esperanza y qué ganas de cantar cuando suena. Rompiendo barreras con Ani, la realidad que hay y a la que deseamos llegar. En Bolivia, jueves 20 horas por www.redcontactosur.blogspot.com. Vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacerlo mejor. Somos la ola esperanza. Que no para la estación. Que no para la estación. Nos vamos al diálogo internacional construyendo igualdades. Angélica Ponce, directora de Madre Tierra y ejecutiva nacional de Mujeres Interculturales. Angélica, un placer tenerte en tu programa, en la red Contacto Sur. Y bueno, queríamos ver un balance tuyo de, vamos a decir, del año y después vamos a entrar en el último mes del año. Un balance, que me hagas un balance más o menos de cómo fue el año, de dónde participaste, qué hiciste, cosa de que se vaya cerrando un ciclo de año, ¿no? Así es. Bueno, primeramente, hermano Rubén, un saludo revolucionario desde Bolivia y, por supuesto, a la emisora, por intermedio de este medio de comunicación, también a todos nuestros hermanos y hermanas residentes bolivianos en diferentes países y a nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces, muchas gracias, hermano, por esta cobertura. De repente no podré detallar minuciosamente toda la actividad, pero por lo menos los más resaltantes que se pueden realizar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un trabajo contundente, un trabajo comprometido, un trabajo importante en el apoyo a nuestro presidente Lucho Arce, por supuesto a la cabeza del ministerio también. La autoridad ha ido trabajando unos desafíos muy importantes en nuestro país. El tema de la actualización de las ENDICIS ha sido el pilar fundamental para poder proyectar la política plurinacional de la Madre Tierra, la política plurinacional del cambio climático dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, los diferentes diálogos a nivel nacional que se han ido desarrollando y, por supuesto, ¿no?, ya el tema de la difusión, socialización y las normativas ya van enmarcados hacia la a la necesidad y a la convocatoria de la autoridad, ¿no? En este momento se desarrollan varios planes de contingencia ya para el tema de la crisis climática. Hay una agenda que se ha ido desarrollando dentro de la autoridad, acompañado, por supuesto, por el Ministerio de Planificación, por el Ministerio de Relaciones Internacionales, ¿no? Está también la Vicepresidencia, el Ministerio de Medio Ambiente y la Autoridad, conjuntamente el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Hay varios actores importantes entre municipios y gobernaciones que estamos desarrollando las mesas correspondientes, ¿no? Por ejemplo, la mesa de bosques, que se ha ido avanzando muy importante. Hoy, justamente el día de ayer, fue una de las actividades muy importantes que cerramos con una visión muy importante de la mesa de agua. Ya en el próximo año tenemos también un desarrollo de una mesa de la Madre Tierra, donde en sí todos los hermanos y hermanas involucrados, los sectores gubernamentales y, por supuesto, del sector social, sector privado, todos en conjunto en sí, una agenda de mitigación para la adaptación de este tema del cambio climático con nuestros compañeros y compañeras, nuestros hermanos y hermanas que viven dentro de los municipios y comunidades que están sufriendo en el tema de la falta de agua, las inundaciones y los desastres naturales que día a día están afectando a nuestros sectores más vulnerables. Y es por eso que se va a ir desarrollando una agenda muy importante, siendo como autoridad, por supuesto, no somos ente rector en el tema del cambio climático, también somos el punto focal ante la Convención de Naciones Unidas, y creo que ese compromiso de trabajo se ha ido desarrollando. Por supuesto, hermano Rubén, yo quiero agradecer por este medio. Muchos de nuestros hermanos y hermanas desde el gran charco del Estado Plurinacional de Bolivia, la Chiquitanía, los valles, el altiplano, la Amazonía en sí, hemos tratado de hacer una agenda tan importante como que hoy la Madre Tierra nos llama a la unidad, la Madre Tierra nos junta con una sola visión, nos junta para trabajar todos en conjunto por una vida mejor y por supuesto asegurando el futuro de nuestros hijos, porque es la preocupación más que todo de la humanidad, de los sectores sociales, de la comunidad en sí, el velar la vida de sus hijos, la vida de los nietos y las generaciones que vienen detrás de nosotros. Pensar en la vida, ¿no? Porque pensar en nuestra Madre Tierra es pensar en la vida y creo que ese principio es muy importante. Pero también quiero resaltar, hermano Rubén, dentro de este año también se ha propuesto, ¿no?, al Ministerio de Educación como Ministerio de Medio Ambiente que esté inserto una malla curricular en la educación ambiental, ¿no? Entonces también es un desafío que se ha desarrollado, que ya se está ya confirmado, ¿no?, de que se va a abrir este espacio dentro del estudio también de nuestros hijos, desde la inicial hasta la secundaria, y por supuesto, ¿no?, tienen que tener una educación ambiental nuestros hijos. Entonces, se ha ido avanzando en ese medio de las competencias de la Madre Tierra, por supuesto. Es muy importante reconocer de que nuestra autoridad es una autoridad joven, pero ha tomado espacio importante dentro del Estado Plurinacional de Bolivia y, por qué no decir, a nivel global, porque esa lucha que hemos tenido en representación más de 22 países, Bolivia ha ido luchando por los daños y pérdidas, que se ha ido desarrollando una agenda muy importante de la región de Latinoamérica y los países que somos subdesarrollados. Realmente esa agenda hoy por hoy está tomado en cuenta, en la COP27 se tomó en cuenta esta agenda de daños y pérdidas, y creo que desde ya ahora estamos ya haciendo estas mesas de trabajo y desde ahí ya vamos a empezar a realizar proyectos que resuelvan en el tema de la crítica climática, que de la crisis climática que hoy por hoy vive, tenemos que empezar a adaptarnos y empezar a mitigar, y en eso tenemos que realizar varios proyectos que favorezcan a los sectores vulnerables que son nuestros hermanos y hermanas de las comunidades. Entonces, desde estas mesas de trabajo van a ir desarrollándose varias ambiciones de proyección para seguir cambiando, ¿no? Por lo menos mitigar es importante, ¿no?, en esa situación crítica que hoy por hoy vive el Estado Plurinacional de Bolivia, y decir, ¿por qué no decir toda la región? La falta de agua, la falta de lluvias, los incendios, en sí las inundaciones terriblemente cada día está alterando, ¿no?, al espacio, y realmente, ¿no?, el medio ambiente todos los días va degradándose, y si nosotros no pensamos de una manera diferente, nunca vamos a poder cambiar. Entonces, por eso se desarrollan estas mesas de trabajo ya para una agenda de proyección en tema de fortalecimiento a nuestros hermanos, en tema de, por ejemplo, el resguardo de las semillas nativas que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia, y por qué no también, ¿no?, decir otros sectores que son de nuestra región, por ejemplo, en Perú, Ecuador, por supuesto, toda la región de Latinoamérica, somos el reservorio de las semillas nativas. Entonces tenemos que seguir fortaleciendo a nuestros pequeños agricultores, a nuestros hermanos y hermanas que producen, ¿no?, el alimento sano todavía en las comunidades. Entonces vivir en armonía con la Madre Tierra también implica el cuidado de las semillas, el cuidado de los bosques, de los ríos y por supuesto, ¿no?, nuestras nevadas. Y bueno, ese compromiso que tiene el gobierno también hace que nuestra autoridad siga trabajando con ese ímpetu, ¿no?, para poder seguir adelante en esta agenda tan importante. Una agenda que día a día se va ampliando porque los cambios climáticos indudablemente afectan muchísimo al país, y hay grandes potencias que no quieren tener ese cambio climático amigable con el medio ambiente. ¿Cómo influyó en todo esto que recientemente participaste tú, la COP27? Bueno, ha sido muy importante, son dos COP que estamos participando, hermano Rubén. El año pasado estuvimos en Glasgow, también participando en Europa. Este año nos fuimos hasta Egipto, en el Congreso Mundial por el Medio Ambiente, en muchos países coincidimos, ¿no?, con este tema crítico, que es la crisis climática. En realidad ya no se puede decir el tema del cambio climático, sino más bien la crisis climática, que está afectando mucho más a los sectores vulnerables, y creo que el criterio, la visión es una sola. Lo que aquí falta es tal vez la el poder ya ejecutar el compromiso de los países más desarrollados, contaminadores. Y bueno, muchas veces tenemos las responsabilidades de cada país son diferentes, ¿no? Y bueno, nosotros como región en sí somos todavía el pulmón del mundo, y creo que por ese lado los países más desarrollados tienen que hacer nomás la ayuda correspondiente, la compensación a los daños y pérdidas, ¿no? Que eso es lo que se pide por historia, y creo que ya es momento de que puedan poner los ojos en el medio ambiente, los ojos en la crisis climática, invertir también para la mitigación correspondiente en nuestros sectores, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a seguir haciendo esa agenda correspondiente. Para la siguiente COP vamos a tener ya mucho más fortalecido un equipo importante desde Bolivia, por supuesto las universidades que también están involucrados, el sector social orgánico, el sector también activista de medio ambiente. Entonces hay muchos sectores que están involucrados en este tema, y creo que es muy importante resaltar también la Cámara de Diputados, que sí, ya esta gestión se están también sumando a esta lucha todos los actores importantes, y por supuesto nuestros hermanos y hermanas que viven en el Estado Plurinacional de Bolivia. Todos estamos comprometidos con un solo desafío, de poder mitigar al medio ambiente, ¿no? De poder contribuir, ¿no?, con ese compromiso que nosotros tenemos también como gobierno, y por supuesto todos los días tenemos que reflexionar y empezar a poder hacer el trabajo correspondiente. Por ejemplo, dentro de las comunidades, mucho más antes nadie quería plantar plantas frutales o reforestación. Hoy por hoy hay mucha demanda, nuestros hermanos de los sectores sociales piden plantas para reforestar, y creo que eso hace de que la conciencia del pueblo está despertando, y eso hace que nuestra autoridad está difundiendo, ¿no?, este tema de socialización en la situación crítica de la crisis climática que se encuentra en nuestro país y la región, y eso es muy importante. Entonces esa agenda se va a ir desarrollando. Realmente tenemos un desafío fatal, hermano Rubén, pero todo es posible cuando hay unidad, todo es posible cuando hay ese compromiso también de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces sí, la autoridad está yendo con una agenda muy importante. Tú bien dijiste unidad, y voy a tomarlo desde esa punta para hablar un poquito más de temas políticos, concretamente del quehacer boliviano. Hemos visto a lo largo de todo este año de una división, la cual nosotros habíamos advertido ya anteriormente, y nos habían dicho que éramos agentes de la CIA, y después sale justamente Álvaro Linera a decir que había división dentro del MAS y PCP en Alemania. A los poquitos días sale él. Nadie le dijo que era agente de la CIA, pero bueno, son cosas que pasan. Por otro lado, se nos cortó un poquito. De que todos tienen que ir atrás del presidente en las decisiones que toma presidencia. Yo siempre digo que aquel que ataca a un ministro, que ataca a un director de el gobierno, indirectamente está atacando al presidente, o sea, al dúo presidencial, y lo hemos visto sistemáticamente desde hace un año, cuando ya alargaron una campaña política anticipada totalmente, una locura realmente, ¿no? A 2 años y medio de las elecciones, largar una campaña política es desgastante por el ansia de poder y el ansia de querer, se puede decir. Hay gente que dice que hay un plan negro en contra de Arce y de Choquehuanca, inclusive hubo un ex ministro de Evo que en declaraciones, según la prensa, ha dicho que en abril habría un golpe de Estado en contra de Evo o algo por el estilo, me estoy refiriendo al exministro Quintana, pero aparte Carlos Romero, que también salió a atacar duramente, o sea, salieron los dinosaurios de Evo a atacar directamente al gobierno, más todo lo que hemos visto en diputados donde retrasado en el tema del presupuesto y sucesivamente, bueno, denuncias muy, muy gruesas en contra de algunos diputados que se puede decir son del ala evista, como Arce, como Loza, el propio vicepresidente del MAS, García, ojo, vicepresidente del MAS, que, pero que creo que no está legitimado porque no hubo congreso. Entonces, si no hubo congreso, estatutariamente no sé cómo está eso. ¿Cómo ves todo ese panorama, Angélica? Bueno, realmente es una lástima ver que los líderes que dicen ser indiscutibles, incomparables, los únicos líderes que se hacen pasar que son los únicos, solo se están rayando, diría yo, realmente una bajeza de esa magnitud, un descontrol total entre sí, de todos estos compañeros, ex autoridades a la cabeza del compañero Evo, los ex ministros, los diputados actualmente. Realmente creo que no aguantan que un compañero suyo mismo, porque realmente el compañero Lucho, tanto el hermano David Choquehuanca, son hermanos nuestros del instrumento, son también los que han aportado en la construcción del proceso de cambio. Acompañaron al mismo compañero Evo y ha sido nominado por el hermano Evo, eso no nos olvidemos. En un momento atrás, por supuesto, ya teníamos conocimiento de ese plan negro que tenía el compañero Evo Morales. Habíamos dicho en su momento, alertar al pueblo que él estaba manipulando psicológicamente a la gente. Realmente tiene una estrategia muy lamentable el compañero Evo Morales, de hacer quedar mal la gestión del compañero Lucho, ¿no? Ese es el objetivo, es poder truncar la gestión de gobierno del hermano Lucho, poder truncar la representación de los sectores sociales que ha sido nominado, ¿no? Orgánicamente el compañero vicepresidente David Choquehuanca. Eso es el rencor que tiene el compañero Evo. No acepta que sus compañeros puedan gobernar. Y en una situación crítica en el tema económico, hoy ser un país referente con una posición importante económicamente, tener la estabilidad económica es muy importante en estos espacios o en estos escenarios, realmente en esa situación a nivel mundial, muchos países ha ido la déficit muy significativamente, pero Bolivia está en uno de los lugares más importantes, ¿no? En tema económicamente estamos estables y creo que ese trabajo que se desarrolla a la cabeza del hermano presidente Lucho es una gestión muy importante, pero eso afecta a los políticos tradicionales, políticos que les gusta estar en el poder, a esos políticos que no piensan que otras personas pueden ser mejor que ellos, a esos políticos que piensan que son los únicos, y me parece que están muy equivocados. Pienso que es momento de poder cambiar, ¿no? De que estos viejos políticos tengan la consideración de dar el paso libre, de que la representación de los nuevos actores en el tema del liderazgo para asumir la responsabilidad dentro de los escenarios posibles, a nuestros hermanos y hermanas jóvenes, a nuestros dirigentes, ex dirigentes que tienen formación política, que tienen una formación orgánica, sindical. Hay muchos hermanos que son profesionales que no tienen trabajo por el mismo hecho de que las listas que manejaron, que solamente ponen en las listas, por ejemplo, si hablamos en Cochabamba, compañero Rimer Ágreda puso a toda la lista que entregaron a la Casa del Pueblo, a todos sus amigos, compañeros, colegas, entren a trabajar. pero ¿qué es el hijo del pobre? ¿Qué es el hijo del sindicato? ¿Qué es el hijo de nuestros hermanos y hermanas que han estado en la lucha? Realmente esa ambición de un pequeño entorno que hoy está perdiendo la confianza del pueblo reacciona de la forma que hoy se está viendo, ¿no? En los medios de comunicación, como lo ven a Romero, como lo ven también a Quintana, a Héctor Arce, están viendo a las diferentes exautoridades, como por ejemplo nuestro hermano Evo, que ha perdido el respeto, la cordura, por ejemplo, creo que el control mental ya no lo tiene, realmente está descontrolado, hay una situación muy crítica emocionalmente que sufre. Vemos esas intervenciones que no son meditados, que no son analizados, ¿no? Viniendo de un ex líder a la altura que tiene Evo, me parece es algo penoso poder escuchar todo lo que va diciendo en los medios de comunicación. Yo creo que es muy importante de que el pueblo boliviano considere de que acá lo que se quiere es trabajar por el pueblo. Acá la autoridad máxima es el pueblo. Acá el que decide el rumbo del movimiento al socialismo son los militantes y no así el compañero Evo. Para mí, como Angélica Ponce, una mujer sindicalista, una mujer orgánica, una mujer con trayectoria, tengo el conocimiento suficiente de que aquí el más no es Evo. Aquí el más es el pueblo que luchó por una transformación de Bolivia, por una transformación de un Estado plurinacional que reconoce la igualdad de oportunidades, que reconoce la equidad de género, que reconoce la democracia, y creo que es momento de practicar aquello que tanto hemos pregonado y empezar a respetar la constitución política del Estado que ha sido emanado por los mismos compañeros. Y realmente en eso nuestro compañero Evo se desvarió de camino, no quiso respetar la decisión de la gente en el tema del referéndum. El compañero Evo caso omiso hizo al llamado de los sectores sociales cuando le dijeron que descansara un tiempo, cuando le dijeron que patria muerte es estar delante de los compañeros, de las masas, de los más pobres, él se fue huyendo del país cuando el tema crítico de la situación política y social en nuestro país se desarrolló por la misma falta de autoridad de estos exministros que hoy por hoy están saliendo en los medios de comunicación atacando al presidente Lucho Arce. ¿Qué les pasa a estos compañeros? Realmente, hermano Rubén, es muy lamentable la situación crítica que tiene en ese momento el movimiento del socialismo, es con los codiciosos, con los enfermos de angustia, con los enfermos de poder, realmente de un pequeño entorno que no pasa más de 10, de 100 personas, que se aprovechan a nombre del pueblo, que piensan que el pueblo va a seguir creyendo en ellos. No, acá ya el pueblo es consciente. Por supuesto, guardamos un respeto importante al compañero Evo, ¿no? Por su liderazgo, por su trayectoria. Tiene un espacio que él lo está perdiendo poco a poco, lo está desgastando su liderazgo, y eso, decírselo de frente, creo que a él le duele mucho, no quiere aceptar, pero me gustaría que él recapacite, reflexione y pueda estar. Como un ejemplo, ¿no? Hay muchas exautoridades, por ejemplo, un ejemplo claro, el presidente actual de Brasil, que por su gente ha ido a la cárcel. Y si él pagó en la cárcel sus los cargos que le pusieron, hoy por hoy, pues no, también vuelve al pueblo. Yo creo que es muy importante ese tema, hermano Rubén, la consideración o la reflexión de estos compañeros sería muy importante en el aporte de la unidad, porque lo que están haciendo ellos es dividir al movimiento al socialismo, no hacer caso a la estructura del movimiento al socialismo, no respetan la estructura, no respetan los estatutos, los reglamentos, ¿no? Por ejemplo, son 8 años y más que no se ha desarrollado un Congreso Nacional, un Congreso Estatutario que necesita en este momento el movimiento al socialismo, no tienen ni la menor idea de desarrollarse a la cabeza de estos compañeros, que ya por supuesto son obsoletos, son compañeros que ya no están en gestión, para mí Gerardo García es como cualquier compañero militante que habla por ahí, porque ya la autoridad lo perdió. Lo perdieron ellos por no cumplir los estatutos y los reglamentos de nuestro movimiento al socialismo. También en todo esto, una decisión de Presidencia de la República, en la cual no cayó muy bien para la parte vista, que es la de no recoger más los aportes de los militantes del MAS que trabajan, lo cual era aproximadamente, según los datos que hay, 59 millones de bolivianos, algo así como, podríamos decir, 8 millones y poco de dólares que iban a las arcas del MAS y PCP. ¿Se sabe realmente en qué se gastaba toda esa plata? Porque estamos hablando de mucha plata, ¿no? ¿Hay rendición de cuentas de qué se gasta esa plata dentro del MAS? La dirigencia del MAS, obsoleta, como tú dices, ¿da rendición de cuentas de esa plata? Lamentablemente, en el anterior congreso, hace más de 8 años, en la ciudad de Montero, Santa Cruz, tuvo un cuestionamiento muy importante en la comisión orgánica, el exministro Romero, tanto el vicepresidente Linera, el compañero Evo, ¿no? En la solicitud de petición de informe en rendición de cuentas económicas que no se hicieron presentes para poder desarrollar ese informe. El Congreso en sí quedó desierto de información en ese momento. Es por eso que hasta el momento ellos tienen caso omiso a la estructura del movimiento al socialismo. ¿Qué militante, qué líder puede faltar de esa situación? Mire cómo se zafan de una responsabilidad tan importante en sí. Yo decía en algún momento, conversando con algunos compañeros, tanto aporte, tanta plata, más de 14 años, hoy por hoy seguimos aportando y de repente no sabemos ni dónde llega esa plata, porque el representante del movimiento al socialismo, que es nuestro hermano Evo, totalmente desconoce y todavía sigue pidiendo aporte de la gente más humilde, que son nuestros hermanos y hermanas cocaleras de los sindicatos, que en este momento están pasando lo más terrible de la situación económica, porque la hoja de coca se ha bajado el nivel del precio muchísimo y la producción también ya ha ido bajando también en el tema de los cítricos. Ustedes saben que el tema de la hoja de coca siempre ha dado también un reporte importante en el tema del movimiento económico, pero en este momento están pasando lo peor nuestros hermanos cocaleros, nuestros hermanos que viven en el trópico de Cochabamba, y realmente viven una dictadura sindical. Viven una dictadura sindical que siguen con el tema de los aportes que tienen que pagar para Palmaflor, ¿no? Hay un aporte que se ha desarrollado sindicalmente y ya están cobrando, cobran para la radio Causa Chuncoca, cobran para los beáticos, ¿no? De sus gastos, de los dirigentes, de los gastos del representante de las 6 federaciones, pese que tiene un sueldo de presidente de por vida, ¿no? Y no hablemos también de que, pucha, no nos vamos aquí hacernos a los inocentes, porque sabemos que el compañero Evo tiene una reserva económica muy importante y de repente hoy por hoy sangrando a la gente que no tiene. No sé qué clase de político es, no sé qué clase de líder es, realmente me da mucha pena que siga desgastando la imagen que antes teníamos cada uno de nosotros los bolivianos, que antes reconocíamos y respetábamos al compañero Evo tal como él venía luchando, pero hoy por hoy ya no, ya él perdió totalmente, ¿no? ese respeto del pueblo, ese respeto del militante. ¿Por qué? Porque esta misma situación de no rendir cuentas de los aportes, de no saber escuchar al pueblo, de no saber entender y comprender lo que dice, lo que pide el pueblo boliviano, lo que piden los militantes, y hoy por hoy está dividiendo, fraccionando la organización a nivel país, en diferentes sectores de nuestro país, ha ido dividiendo a las organizaciones, a hombres y mujeres, ¿no? Haciendo creer que seguramente ellos tienen un plan, ¿no? Ese plan negro que ellos sacaron por los medios de comunicación es el plan que ellos han preparado para poder hacer quedar mal a nuestro hermano Lucho, quieren empañar la gestión y por supuesto atacar. Incluso escuché en un medio de comunicación que el compañero Evo decía que hasta el 2023 estaría totalmente desestabilizado el país a la cabeza de nuestro hermano Lucho, cuando sabemos que a la cabeza del hermano Lucho en menos de un año hemos recuperado la democracia. Estamos mostrando la reactivación económica, ¿no? Realmente es muy crítico, muy lamentable esa posición que tiene el expresidente y el entorno que tiene él para poder irse de frente contra el presidente electo y nominado por el mismo compañero Evo. Es impresionante, ¿no?, la posición que tiene ahorita el compañero Evo Morales, manejar psicológicamente, manipular psicológicamente a las bases, a la gente humilde, ¿no?, que los cocaleros, por el mismo hecho que hoy no tienen un buen precio de la hoja de coca, van a nominar al compañero Evo como su único líder, porque cuando el Evo esté en presidencia van a pensar que el Evo lo va a subir a las nubes el precio de la coca. Pero en sí hay que empezar a pensar, no nos dejemos engañar, hermanos, hermanas. Pienso que aquí sí, el compañero Evo hizo muchas cosas, pero también tuvo errores que él no quiere reconocer. Evo tiene errores que debe reconocer. Entonces, bueno, creo que es muy importante considerar de que estas personas reflexionen y empiecen a resolver sus problemas, que son, por ejemplo, el de rendir cuentas de los aportes de todos los militantes durante muchísimos años. Exactamente. En algunos países, como es acá, tú tenés que rendir cuenta de las arcas de los partidos políticos, porque si no, automáticamente te proscriben directamente al partido político por no rendir cuentas reales de lo que hacen con la plata que sus afiliados vuelcan para la militancia. Por otro lado, también no es casualidad de que haya salido un ex integrante de las Escuelas de las Américas a decir lo que Evo dijo, de que justamente ese podría ser un golpe en el 2023. Por otro lado, ¿cómo ves tú la posibilidad que se maneja y que a nosotros nos está llegando a cada momento, dado de que ya se entró en la campaña política, digamos, anticipada, totalmente anticipada, pues ansia de poder? Nos consultan y nos dicen: Rubén, ¿habrá dupla presidencial mixta, hombre-mujer, mujer-hombre? Yo les contesto que yo creo que sería lo mejor y que lo más saludable, porque así realmente se cumpliría con la cuotificación política. Esa es una. Y la otra, recientemente también en diputados, más allá de que es de la oposición la diputada, fue insultada prácticamente por un diputado del MAS con una grosería que estaba fuera de lugar en un recinto parlamentario, como puede estar en cualquier otro lado, violando, me parece que también, un derecho constitucional, ¿no?, de tema de mujer política y contra la mujer, cuando le dijo: vos sos la de Camacho. Entonces creo que también hay un poco de desubicación hasta de los parlamentarios, siguiendo el entono que da el ex presidente de la República, que siempre, del Estado Plurinacional, que nosotros siempre decimos, hizo cosas muy buenas, pero hoy en día se está equivocando, y se está equivocando por la gente que lo está rodeando, ¿no?, alrededor también. Angélica. Así es, hermano Rubén, justamente respondiendo sobre el tema del compañero Juan Ramón de la Quintana, es ex partícipe de la Escuela de las Américas. Yo diría más bien un desertor que no cumplió, ¿no?, en el lugar de su mandato de estar, por ejemplo, en la Escuela de las Américas, culminar sus cursos, todo ello. Bueno, creo que tiene una cizaña más que todo, o por lo menos tiene un sueño frustrado de querer ser el que hace temer al pueblo con sus ataques y con su historia que va desarrollando por todo lado, metiendo miedo a la gente, manipulando, llamándonos de liwiliwis, llamándonos de que los renovadores son traicioneros, de que los metiendo una manipulación psicológica mentirosa. Pues la gente no lo cree, no tiene miedo a Juan Ramón de la Quintana. Si Juan Ramón de la Quintana fue ser quien es ahora, ¿por qué no estuvo en la lucha? ¿Por qué no estuvo con nosotros en la batalla defendiendo la democracia, defendiendo al pueblo más humilde? Entonces yo creo que ahí ya pierde la confianza, pierde la autoridad. Por más que grite con la voz más alta, si la práctica no lo hace, pues la boca lo desmiente, ¿no? O sea, si la práctica no se ve, pues la boca mentirosa se deja pillar, y creo que eso es prueba clara, ¿no? Entonces, yo creo que ahí los exministros tienen que nomás reconocer que ellos no estuvieron en la lucha. Quien defendió al pueblo es el mismo pueblo. Entonces, yo creo que es muy importante eso. Y por otro lado, en el tema de la siguiente pregunta que me hacías, era sobre cómo también nosotros, las mujeres, estamos desarrollando un desafío muy importante en el escenario político. En sí, toda mujer llega al lugar donde está con mucho sacrificio. No podría hablar por todas, pero por lo menos me gustaría hablar de una cantidad muy importante que hoy por hoy sufre el acoso político constantemente, por supuesto, ¿no? Buscando de generar también espacios importantes en la política, en lo ejecutivo, en lo orgánico, en lo político, que son espacios de derecho, que son espacios ganados con la lucha, constantemente con propuestas, siendo el pilar fundamental de la familia, porque la mujer en sí en Bolivia cumple un rol muy importante como defensora de la familia. Y creo que dentro de ese aspecto, la pregunta que me hacías, y realmente me gustaría, y pido a los mártires, a la Pacha, y al Padre Celestial, que sí se pueda tomar en cuenta la alternancia entre un hombre y una mujer, o una mujer en un hombre, en la representación política de nuestro país. Sería muy importante, por lo menos en este año de despatriarcalización, nosotros estamos pidiendo eso, de que la mujer debe tener una autonomía económica, que la mujer debe tener una autonomía política también, porque cuando nosotras estamos hablando de que tenemos confederaciones, sindicatos, federaciones, organizaciones netamente de mujeres que buscan el empoderamiento a la mujer para poder subsistir ante esta crisis económica, para poder subsistir ante esta crisis climática que vive nuestro país, realmente es muy necesario que la mujer se empodere, que la mujer sea el pilar fundamental de la familia. Muchas veces cumple el rol de ser papá y mamá en el hogar, y creo que es muy importante de que hoy sea necesario tener un representante en lo más alto nivel de nuestro país, como por qué no una vicepresidenta, por qué no una presidenta. Con el tiempo tenemos que soñar nosotras las mujeres también tener nuestras representantes en los espacios de poder político, porque es muy importante esos espacios para nosotros, y además eso haría mucho énfasis haría en el tema de los derechos de la mujer, el tema del feminicidio. No nos olvidemos que en este año pasan más de 100 mujeres que han fallecido sin querer porque sus parejas los han asesinado, y eso hace que el machismo todavía predomina. Todavía hay esa tranca en el camino que no deja avanzar. Y la mujer no viene sola, la mujer viene con los hijos, la mujer viene con las hijas, que quiere también que sus hijas tengan un mejor futuro, que no le esté esperando en su futuro un feminicidio. Queremos desarrollar una paz importante, una educación importante en el tema de despatriarcalización, y esto se está trabajando muchísimo en los sectores sociales, esto se va difundiendo día a día, y creo que la mujer boliviana está tomando un rol muy importante, y por qué no tomar también los espacios de poder. ¿Por qué una mujer de una organización de mujeres saliendo puede ser candidata para ser alcaldesa, candidata para ser gobernadora? Realmente necesita nuestro país la participación de la mujer, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que es muy importante. Bueno, yo estaría muy feliz si hay esa alternancia, porque así lo dice nuestra Constitución, ¿no? Y yo creo que es muy importante constituir y empezar a practicar la Constitución también. Por otro lado, la otra pregunta también, si no me equivoco, era el tema de que, bueno, sería muy importante también considerar de que en estos momentos de una lucha constante para reactivar nuestra economía es el compromiso de cada uno de nosotros. Y no estar en escenarios políticos prematuros, como lo está haciendo el compañero Evo Morales. Sería muy importante que se puedan desarrollar propuestas de unidad, propuestas de lineamiento para seguir trabajando por nuestro país desde las instituciones públicas, privadas y sectores sociales, porque la ciudadanía en conjunta debemos empezar a poner el hombro, ¿no?, para poder desarrollar una reactivación económica comprometida. Realmente el bloqueo cívico que se ha desarrollado en el departamento de Santa Cruz ha perjudicado muchísimo, ¿no? Durante más de un mes se paró la economía en el departamento y por ende, ¿no?, a nivel país, y creo que es muy importante considerar todos esos retrocesos que está viviendo el país. Tenemos que activar el compromiso, es poder trabajar, empezar a dialogar, empezar a trabajar de manera conjunta con una sola visión de poder seguir avanzando como país. Exactamente. También es preocupante de que a todo aquel comunicador que dice la verdad tal cual es, lo primero que hacen ex autoridades, quedan de Evo, militantes pagos también, guerreros digitales le llaman, salgan a difamar constantemente a aquellos que llevamos la voz del pueblo. Yo estoy muy, muy enojado porque inclusive a mí me han dicho que soy agente de la CIA, que soy pitita, que soy esto, que soy aquello, cuando en realidad yo llevo la voz y lo tengo comprobado, porque inclusive hasta gente que yo había entrevistado en el 19 salió a decir eso, cuando ellos mismos me llamaban desde Montedo, me llamaban desde Santa Cruz, me llamaban desde La Paz y me llamaban desde el exterior solicitando de que fuéramos la voz de ellos. Es lamentable realmente todo esto, pero además, no solo en mi caso, sino en casos de otros compañeros más que también lo siguen, los hostigan con esto, en una medida que creo que es totalmente desacertada, pero que también allí en Bolivia hay censura permanente para Angélica Ponce, para David Choquehuanca, siendo vicepresidente de la República, para los diputados Cuellar y otros diputados más, que están en lo que se dice el ala renovadora, que yo creo que sí se puede decir el ala renovadora, pero que capaz que es ala que quiere volver a las bases, ¿no? A las bases fundacionales, como también para alguna senadora que ya la están tildando de la misma situación. ¿Qué opinás de todo esto? Así es, hermano. Realmente el ataque ante los hermanos que defienden la gestión de gobierno, que por supuesto están informando a la población lo que es la realidad, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en los sectores sociales. Lamentablemente el entorno pequeño del hermano Evo están atacando a todos los hermanos y hermanas que defienden a la gestión de gobierno, por supuesto, la decisión unánime de una patria, de un Estado plurinacional, porque la decisión no ha sido solamente del compañero Evo. Por supuesto que nuestro pueblo ha puesto un presidente para que pueda hacer el trabajo correspondiente para todos los bolivianos, y creo que es muy importante considerar eso, ¿no? Entonces, están están atacando constantemente a los periodistas, a los dirigentes, a las autoridades. Realmente estamos viviendo en una situación crítica, hermano. Bueno, ojalá esta reflexión pueda llegar a sus corazones, a sus mentes, pero creo que esas personas han perdido incluso el control mental, yo diría de esa forma, ¿no? Realmente es sorprendente que tengan esta posición cuando ellos deberían estar aportando con un aporte constructivo para poder contribuir con una posición, tal vez un conocimiento mucho más todavía de lo que nuestro hermano presidente necesita también, ¿no? Un apoyo, pero lamentablemente estos compañeros lo que hacen es atacar, empezar a manipular y por supuesto, ¿no? Están mintiendo al pueblo, están mintiendo, desinformando y la gente a veces cree algunas mentiras y eso no debería pasar, ¿no? Entonces la gente tiene que darse cuenta, la gente tiene que estar consciente. No estamos desconociendo a Evo Morales, pero Evo Morales no es eterno, eso es lo que tiene que entender la gente. Evo Morales, por supuesto, está ahí como un ex líder, como un expresidente, pero que se dé su lugar, que no se entrometa a amenazar a la gente, a los periodistas, como a su persona. Realmente el agente de la CIA es aquel que trabaja igual que la derecha, aquel que tiene ambición de poder, aquel que quiere ser el patrón, aquel que dictamina, ¿no? Que le gusta dominar a la gente. Ese es el que hace la tarea de la CIA para mí. Aquel compañero y compañera que trabaja con la lealtad al pueblo, no, nada tiene que ver con la CIA. Y yo creo que ahí hago referencia al compañero Evo Morales, donde él era crítico a los partidos tradicionales que se apropiaban de los partidos y por supuesto de la patria. Y hoy por hoy, él haciendo la misma tarea que hacían la derecha, haciendo la campaña antes de nada, está atacando a un presidente que él mismo lo puso como jefe del MAS, y creo que eso hace perder mucha confianza. Por supuesto, la gente que tiene memoria, que la gente piensa, se da cuenta, pero hay mucha gente inocente que se deja engañar y eso es muy lamentable. Muy bien. Angélica, me gustaría que dieras un saludo en idioma originario, porque creo que hay que resaltar eso, ¿no? Que un verdadero líder que se dice que es representativo de un pueblo donde existen innumerables colectividades originarias, tiene que saber aunque sea un idioma originario para ser realmente un líder. Me gustaría que, si puedas posible, que terminaras con un mensaje en idioma originario. Claro que sí, mi hermano, muchas gracias. Cachunjatunapaikui, tukuy hermanos, hermanas, cascunapa, Bolivia, suyumán, chinayatu, tukuy lugares, cascunamanta, agrempichis, quechua, gallota, para las cunapas, tukuy rancunapa, cachunjatunapaikui, tukuy monacuy, omerenska, informaciones, cascunatabs, parlaricuspa, a veces zaviaricuspa, a veces huagaricuspa, y a veces siempre crítica constructiva, maipichis, tukurispa, parlaricunetien, analizaspa, siempre, jabarispa, ñaupasta, quepata, maichis, alguien causaita más caita monaspa, siempre analizaspa, parlaricuspa, y entre noganchis, sinayata, analizana, maipichis, chaipa, humitanchis, cachan, chaipa, maichis, que hay conocimiento, maichis, fundamental, maipichis, desde la casa, en el sindicato, comunidad, y yarispa, maipichis, y acá, tupi bolivianos y bolivianas cascunas, y nayat, y hasta ocup cascunapis, analizarín, jatut, estudiantes cascunapis, nayat, compañeros, compañeras cascunapis, y maipichis, managasi mantachi, y marimaipis, siempre canantían con criterio, canantían con fundamento, y ahí está parlaricus para su timanta, creen que hay gestión de gobierno del compañero del Lucho, tucuricunantían allinta, porque paimana campaña está duara espacho cachan, si no ganita candidato bicentenario, canen espacho paiga Ruaricus Pacaya en Ayat Jamaipis, compañero en Cebops, Ñampaya Puspaña Cayan Maich, candidaturanta, aclama chicos para sectores sociales, Cascunao en Ayat, Mayen Pichis, Pay mismo, redes sociales, y Maich, graveta publicas porque salgan con medios de comunicación. Lamentablemente, mana tiempo de campaña Racho, creen que con un momento pega desgaste gacha y casa man y mana cosacho que hay tiempos manta pache campaña ruana, sino más bien aporta y una tía ahí en jato conocimiento y soy a un compañero de Bomanta, una propuesta constructiva, me ganas que hay unidad canampa, que hay Bolivia soy ocupi, y nayata más sector social cascopnapi, y nayata más pich de movimiento al socialismo, más pichos tían estatutos orgánicos y reglamentos internos, más pichos cumplir y conampa, pero más de 8 años más cancho congreso, Jinayata Mayrencha, su congreso estatutario es necesario, Mayrencha desarrolla cosa carga más o menos como congreso en el banco, pero Manacha y congreso carga participación, hay trópico, copi, 6 federaciones, en menos de 2 horas aprobar vaco estatutario, sinceramente sin debate, sin análisis y sin propuestas de los militantes o sectores sociales, ni son. Jinayata Mayrencha, tu coricuna cacho, hermanos, hermanas, alguien a tu manta. Siempre que hay revolución, hay ranchos, historia manta, pachamana fácil, que hay veces cambian compañeros cajunatapis, más que situación política y el poder, y que hay mixta que hay exministros cajuna, tanto Romero, Quintana, y nayata, hermano Evo, manta, curichis, patango, y alguien manta, tucurina, gina, y tal vez cuenta curichina, no ganches, compañero Evo, ta. Manan ya estaban errores man ya igunamba. Chainista, hato una paigüe, van tuku yuran kunamanta, despedicos acá ni hermanos, hermanas, inayata samamanta, hermano Rubén, y cacho guafía cama, tuku yuran kunapa, hayaya, tuku yuran kunapa, cacho guajatundía, más que hay fin de año, feliz Navidad y próspero año nuevo, nespanesuman, tuku yuran kunapa, hermanos, hermanas, bendiciones, y cacho tatarios peñana painiwan, alguien manta, unidad, forma kunanka y Bolivia suyo. Muchas gracias, hermano Rubén. Muchas gracias, Angélica. Seguimos en contacto porque la voz de los pueblos no se puede callar a pesar que algunos la deseen callar. Muchas gracias y hasta pronto.